La policía sigue reprimiendo a nosotros, a los chicos, a donde los ven, saben que son del barrio y los amenazan. La justicia, no creo en la justicia, porque si bien a mi hija le pasó esto, el fiscal antes que mi hija hiciera ya había puesto una fianza, entonces no importancia por el caso ni nada. O sea, por ser un policía, como si ellos fueran las víctimas y nosotros fuéramos los agresores, ¿no? Así actuaron ellos.